Camilo se está muriendo, Camilo se está muriendo, pero Camilo se está muriendo, sí, vamos a rezar. Camilo se está muriendo, Camilo se está muriendo, pero Camilo se está muriendo, sí, vamos a rezar. San Benito, patrón de los negros, te pido me ayudes en este dolor, pues se ha muerto Camilo el negrito, el rey de la rumba, el rey del tambor. Se ha muerto Camilo, todo el mundo lo llora. Pobre negrito, deja diecico, también a su suegra. Todo el mundo al velorio, a tomar chocolate, con su buena galleta. Pobrecita su viuda, quedó en la miseria. Pobre negrito, tan bueno que era, deja diecico, también a su suegra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Camino, pobre negrito, a tomar chocolate.